las olas, al muerto yo voy. Cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz. Suyo dice seré.